Eso es uno de los temas. Otro tema que tenemos también, una muy buena noticia, es que se ha declarado constitucional la ley 7722, que habla sobre el uso de contaminantes en la minería en la provincia de Mendoza. Bueno, y también que siguen los conflictos desde el punto de vista de la lucha de los trabajadores. Y bueno, vamos a tratar de tener una entrevista con un delegado gremial de la empresa Cresta Roja, que es una empresa que se dedica a la crianza y distribución, venta de pollos y de pollo. De gallo, sí, sí, de producto avícola. Claro, de producto avícola, sí, porque no solamente es pollo, está el huevo y bueno, todos los derivados que también se producen en ese tipo de actividad industrial, ¿no? Y bueno, y el miércoles pasado estuvimos hablando un poco sobre este tema, vamos a retomarla, sí. La lucha, porque continúa. Exacto, y bueno, y por supuesto, todo lo que nos ha, todo lo que nos estás golpeando como trabajadores, y que bueno, y que nosotros tenemos que empezar seguir con la lucha, como vos decías. Como es todos estos anuncios que se han hecho hoy, principalmente hoy, ¿no? Donde se libera el cepo cambiario, se liberan las importaciones. Y las exportaciones. Bueno, y sí, porque de alguna manera las exportaciones estaban nada más que, bueno, se quitan las retenciones que se debían pagar. Se quitan las retenciones a las exportaciones. Y de alguna manera se deja en libertad para que fluctúe el dólar, lo cual significa una devaluación lisa y llana. Entonces, bueno, todo eso lo vamos a estar charlando, pero bueno, este es más o menos la característica que va a tener nuestro programa. Y bueno, no, con esto nos vamos a un corte. Vamos. Vuelvo a ser esclavo, vuelvo a despertar. La noche de anoche dejó sin gas, ese reloj de mierda que ya empieza a pelear con mi tiempo. Miro hacia el techo, miro hacia el piso, y en la guitarra no encuentro más que desperdicios de otra canción. No está. Estás escuchando La Chispa. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario. Seguís escuchando La Chispa que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-15-60. Bueno, y como decíamos en nuestra presentación del programa, vamos a comunicarnos con Cristian Villafañe, Villalba, perdón, que es miembro de la comisión interna de la empresa Cresta Roja del grupo RACIC, que están en conflicto hace varios meses. Y bueno, y como es nuestra intención de que se escuche en primera persona, o sea, por los mismos protagonistas, las luchas que lleva a cabo nuestra clase trabajadora y el proletariado, los saludamos. Cristian, buenas tardes, ¿nos estás escuchando? Buenas tardes, Cristian. Hola, sí, buenas tardes, los escucho perfectamente. Bueno, Cristian, desde tu opinión, la experiencia y la vivencia que están llevando con esta lucha, contanos más o menos cuál es el estado, cuáles son los pasos a seguir y lo que están planeando para el próximo 21 de diciembre. Hoy por hoy, la lucha está ahora en el aeropuerto de Ezeiza, con un grupo acampando, importante, de compañeros, haciendo una olla popular, solidarizándose varias agrupaciones, trayendo mercadería, y bueno, como vos bien dijiste, para el día lunes, convocando a todas las agrupaciones que se quieran sumar en apoyo a nuestra lucha, para marchar a Plaza de Mayo, ¿no? Bien, Cristian, o sea, ahí tenemos 5.000 familias, 5.000 compañeros que dependen de esta empresa. 5.000 familias que dependen de esta empresa. Son 3.500 empleados entre planta y alguno más, y 1.500 de gente de campo. Se habla de gente de campo, que es la gente de incubación y las granjas que crían el pollo. El pueblo de Monte vive prácticamente de la firma. Directamente tiene 1.500 trabajadores, un pueblo de 10.000 habitantes. O sea, el que no trabaja directamente tiene un negocio, una remisería, una verdulería que vive el sueldo de esos trabajadores. Claro. Hoy por hoy, si la firma desaparece, esos pueblos también, ¿no? Exacto, sí, siempre termina repercutiendo en estas empresas así que concentran a muchos de los trabajadores en pueblos chicos, a toda la población. Escúchame, ¿y cuáles son los motivos que la empresa esgrime para ponerse en esta situación de quebranto, intenciones de cierre y ese tipo de cosas? Siempre lo mismo que aduce, bueno, negocios con Moreno, el que estaba a cargo del otro gobierno, ¿no? Sí, sí. Que el gobierno le cerró, Moreno estuvo con complicaciones con la venta de Venezuela, le quedó los dinero, pero bueno, hoy por eso la culpa de los trabajadores, una decisión mal tomada por el empresario. La reducción del personal que quiere hacer es debido también a malas decisiones de él, comprando maquinaria vieja, con posiblemente que la manejaba uno o dos empleados, y tiene que hacerse a 15 empleados manejando la misma máquina porque es imposible operarla. Y todas esas decisiones mal tomadas por un empresario quiere que hoy la paguen todos los trabajadores de la firma. Creo que no corresponde que sea de esa manera. Claro, indudablemente que así es. Ahora, te hago esta consulta, Cristian. ¿Ustedes se sienten capacitados o habilitados como para decir, bueno, nosotros nos hacemos cargo de la empresa, producimos y la ponemos a funcionar? Sí, nosotros como capacitados nos sentimos. Lo que pasa es que no es una empresa, a ver, como para llevarlo a un ámbito, como para que la gente pueda entender, no es una carpintería o una fábrica de una metalúrgica que se prende una máquina y se empieza a producir. Esto tiene un proceso productivo de 30, 60 días, un crecimiento del animal, y ante tanta magnitud de gente, y hay tres gremios involucrados también, creo que manejarlo a los propios trabajadores no es que sea no posible, sino que te mandaría primero una inyección de dinero del Estado, el cual ya nos dijo que el Estado no va a poner dinero para la misma empresa. Por eso creo que no sea viable que los mismos trabajadores la puedan llegar a manejar. Claro, pero estamos hablando nada más de una cuestión económica, porque si ustedes, o sea, prácticamente son los encargados de que la fábrica funcione, o sea, capacitados, están para llevarla adelante. El hecho es que no cuentan con el dinero necesario, o sea, sería el único impedimento. No, sí, desde ya hay gente que cuenta en la empresa hasta con 36 años de antigüedad. Claro, imagínate que esa persona no va a poder. Conozco mi puesto de trabajo de punta a punta y así el campo y cada puesto nos conoce. Lo que no necesitamos son los recursos necesarios para poder llevarlo a cabo. Claro. Bueno, lo importante es que ustedes están decididos y organizados como para dar una pelea, reclamar los salarios caídos e intentar que de alguna manera estas directivas, que me imagino por lo que estoy leyendo en este comunicado que ustedes pasaron, que están en distritos como Lobo, Roque Pérez, Loma Verde, Monte, Esteban Echeverría, Ezeiza, me imagino que no debe ser un grupo menor, que porque no le han salido un par de negocios estén amenazando la estabilidad y la continuidad laboral de tantos trabajadores. No, claro, por eso mismo. Los distritos dependen mucho de los chicos, de las firmas, y los grandes también, porque la economía de un distrito depende. O sea, yo vivo en Ezeiza y mi sueldo lo gasto en Ezeiza, y si no tengo dónde trabajar, el comerciante de Ezeiza pierde, y así en cada distrito. Eso es lo que yo explicaba recién. Desde que desaparece la empresa, eso generaría el cierre de la empresa, es muy grande. Sí, eso es lo que sucede cuando cierran o pasa esto con fábricas tan grandes. O sea, afecta el funcionamiento de toda la comunidad, no solamente de esa misma fábrica. Pero yo insisto, el grupo RACIC no debe ser un grupo que por un negocio que les salga mal. Acá lo vivimos con la industria metalúrgica Pescarmona, ¿no? Un gigante de la metalúrgica que también amenazó en un determinado momento con cerrar, y la lucha de los trabajadores llevó a que, bueno, si bien hubo un achicamiento del personal, de que se buscaran alternativas de negocio para que la empresa no cerrara, y de hecho no cerró, es más, estuvo usufructuando de un subsidio del Estado. Ahora, y además que, como ustedes expresan en el comunicado, también siguieron trabajando, siguieron en su momento trabajando como quieren hacer con ustedes, con mayor explotación, con menor cantidad de gente, o sea, para eso hacen esto de presentarse como en quiebra, como que no pueden seguir, para achicar el personal. Sí, la quiebra, si se lleva a cabo, es fraudulenta. El plan de reestructuración que presentó ayer mismo la empresa, o sea, la gente de RACIC, sigue siendo, ellos le dicen el famoso 30-30, es una reducción del 30% del personal del total de la firma, que estamos hablando de 1.000 personas, y un 30% del salario. Lo quieren bajar a un 30%, que según ellos estamos sobre convenio. Lo que nosotros vamos a hacer el día lunes es posiblemente presentar un petitorio, si se nos atiende o no, pero es la idea nuestra. Ante tantos planes de emergencia que está convocando este nuevo gobierno, a la gente empleada de los bancarios, a ellos, a los banqueros, les dio un plan de emergencia pagándoles, sacando las retenciones. El plan del gobierno de pobreza cero hoy por hoy no existe. Los empresarios vienen pagando retenciones hace 12 años. Si hubieran estirado 2 meses más de retención, y con esa plata estamos hablando de miles de millones, podrían haber funcionado la empresa nuestra. Pero bueno, la política no es beneficiar al trabajador, sino al gran empresario, ¿no? Sí, y bueno, justamente, entonces, con más razón, está bien la idea de planteársela en la Plaza de Mayo, porque ellos también propusieron pobreza cero, y un trabajador en la calle es pobre, y un trabajador con un salario ínfimo o reducido, en este caso por las especulaciones patronales, también es pobre. Entonces, parte de lo que nosotros tenemos que empezar a exigirles a este gobierno, que prometen, bueno, que empiecen a cumplir, y yo creo que acá es un paso para empezar, ¿no es cierto? ¿No te parece, Cristian? Sí, Exactamente, por eso hablaba yo de la pobreza cero, que así en este ámbito es imposible. Claro. Nosotros somos parte de esta pobreza cero que dicen que no existe o que quieren generar. Y con las reuniones que hemos tenido diciéndonos que nosotros no vamos a poner el Estado, ¿no? No, sí, vamos a poner un peso para la empresa, o sea, para el trabajador únicamente manteniendo un retro. Un retro que en el día, a partir del día de mañana hasta el día 23, cada trabajador está recibiendo 4.000 pesos. Nosotros estamos con la quincena pasada de deudada entera y pretenden que con esos 4.000 pesos vivamos hasta el próximo 16 de enero y pasemos las fiestas en sí totalmente con esos 4.000 pesos. Claro, les quieren poner un parche antes que darle una verdadera solución al problema, que claro, es hacer y exigir que la empresa se haga cargo de lo que ha conseguido, porque ustedes ese mes que han trabajado lo han producido la ganancia con la cual ustedes deberían cobrar y más todavía, que es la plusvalía que se les extrae por ser trabajadores, o sea, que se les extrae la patronal por ser los dueños de las máquinas. Entonces ellos tienen que hacerse responsables y hacerse cargo de pagarle los salarios, y ustedes ya los trabajaron. Lo que tienen que dejar un poco es del afán de la ganancia que tienen en todo caso, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, la situación actual nuestra no está reflejada en ningún ámbito. No estamos despedidos, no estamos suspendidos por falta de producción, no hay un preventivo de crisis y, sin embargo, no se nos paga nuestro salario. O sea, eso es algo que también vamos a exigir en el Ministerio de Trabajo, que se nos comunique qué situación legal hoy por hoy están todos los trabajadores de RACIC, porque no hay nada escrito ni firmado en nuestra propia situación. Claro. Bueno, Cristian, la verdad que sí, eso yo creo que es también uno de los pasos a tomar, que fehacientemente la empresa, porque también de esa manera la empresa transparenta su situación. Bueno, está en un proceso de quiebra, está en un proceso de convocatoria, necesita asistencia financiera. Fíjate vos, como vos mismo decías, ¿no? Todos los beneficios que han tenido las grandes empresas y las patronales estos últimos días, ¿no? Los que exportan se les liberan las retenciones, hoy se liberó el cepo y en consecuencia hay una devaluación encubierta que queda la libertad del mercado según ellos. Y bueno, que todo esto son beneficios para las grandes empresas, los monopolios y las patronales. Entonces, con más razón hay que plantarse y exigirle pobreza cero. Bueno, empecemos con nosotros, compañero, y se aclare cuál es nuestra situación. ¿Somos obreros despedidos, suspendidos, con reducción de horaria? Bueno, pero todo eso tiene que declararse en la Subsecretaría de Trabajo y manejarse dentro de los marcos de las mismas leyes que ellos han creado para defenderse ellos, ¿no? Exactamente, ese va a ser uno de los planteos para aclarar de ya y de raíz nuestra situación, como para poder tener algo firmado en sí y que los trabajadores también se queden tranquilos. Hoy los trabajadores, de hecho, están algunos ya insertándose en el ámbito laboral nuevo, pero les piden que renuncien a su trabajo porque siguen figurando en blanco, pero la gente no puede tirar 15 o 20 años de antigüedad, claro, por culpa de una patronal. Por eso gente que está haciendo remis, está haciendo cargas, pero no tenemos una situación estable. Sí. Esa es la realidad nuestra hoy. Bueno. Te hago una pregunta porque a mí no me ha quedado algo claro. ¿La fábrica no está funcionando en estos momentos? ¿No se está trabajando? No. Por eso cuando vos decías lo de la producción, nosotros en este momento hace 30 días que no hay, en las plantas de faena no hay faena para que pueda salir el pollo al mercado en sí. En el campo medianamente se sigue trabajando porque hay que mantener lo que es incubación para, sí, que pueda seguir naciendo el pollito, que es ese pollito que ya se han visto en los videos, que se tiran porque no hay para darle el alimento o no hay para las vacunas. Estamos hablando que al día de la fecha se perdieron casi 12 millones de aves. ¡Ay, por Dios! Lo que significa eso traducido en alimento para un sector importante de la población que no tiene acceso a lo mejor a comer al ese consumo, claro, consumir ese tipo de alimento, bueno, pollo. Bastante cruel e inhumano, ¿no? Bueno, esto refleja claramente el estirpe del capitalismo. Cristian, bueno, nosotros como nos aferramos a esta frase que ustedes dicen, cuando dicen que están seguros que la lucha de ustedes va a beneficiar a todos los trabajadores y a la clase en general, ¿no? Nosotros decimos que no hay lucha chica ni lucha grande y que todo lo que se encara como clase termina siendo beneficioso para el conjunto de los trabajadores. Así que nosotros desde acá, de Radio Comunitaria de Cuyún, el programa La Chispa, nos solidarizamos con ustedes y bueno, vamos a hacer de por estos medios darle la mayor publicidad que podamos para que el 21 también estén bien acompañados por toda la gente solidaria y que se sume a colaborar con la protesta de ustedes. Gracias, se agradece. Es verdad, esta lucha, si la gana Cresta Roja, es un comienzo para todos los trabajadores empezar a tener confianza de que no nos tenemos que dejar pasar más por arriba ni por el gobierno ni por las patronales. Desde ya agradezco la colaboración y la solidaridad de ustedes para con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Nosotros tenemos repetidoras en Santa Teresita y en Villa Constitución a través de dos radios comunitarias. No me equivoqué, no es Villa Constitución, ¿qué es lo que es? Lomas de Zamora, bueno, está bien, hay que corregirlo. Así que bueno, está citada la gente de esos sectores de Buenos Aires y todas las personas que nos escuchan en Buenos Aires para que vayan a apoyar a los chicos de Cresta Roja y a las chicas, no sé, me imagino que también hay ambos sexos trabajando ahí. De hecho, en lo que es Plata de Faena, son solamente trabajadores de sexo masculino. Hay pocas chicas que trabajan en la parte de laboratorio, lo que es la genética, pero que no están en contacto con el ave por un tema de la higiene y de Senasa, que no permite que esas dos partes se junten. Uh-huh. En las plantas de freno solamente se trabajan en sexo masculino. Mira, las cosas que uno aprende, ¿no? Pero bueno, viste que los trabajadores saben cómo manejar, saben todo el funcionamiento de la empresa. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Nosotros desde acá promovemos esta lucha e invitamos a todos que los acompañen el 21. ¿A qué hora? El 21 se sale a las 11 desde el 9 de julio y Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo, 11 de la mañana. Bueno, muy bien. Están todos citados y bueno, esperemos que tengan mucha convocatoria y que la gente los apoye. Nosotros desde acá es nuestra manera. Hasta la próxima, Cristian. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Mucha suerte, compañero. No creo ser tan importante. Estás escuchando Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! La revolución. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! ¡Estos están los cojones de aguantar las sanguijuelas! Seguís escuchando La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación, 152-16-15-70. Bueno, y un poco escuchábamos, ¿no?, de las palabras en primera persona, como decimos, de lo cuando es la lucha de los trabajadores, algunas de las respuestas que ha tenido, ¿no? Este reclamo de estos trabajadores que claramente se les ha dicho, este gobierno no va a poner un solo peso para recuperar esta fábrica, ¿no? Que más que fábrica, es esta unidad de producción que abarca varios lugares, ¿no? Más allá de del lugar físico. Del lugar físico, ¿no? ¿Dónde? Pero bueno, nosotros nosotros insistimos, ¿no?, que en esta etapa del capitalismo monopolista de Estado, los monopolios se apoderan del Estado y en consecuencia del gobierno y hacen a su antojo. Y el gobierno, lo hemos dicho mil veces, no es más que gerente de los negocios. Exacto, y bueno, y todo esto que está pasando, ¿no? Incluso la puja que hubo, que también lo hemos hablado en otros programas, entre bueno el sector que salió y este que llega, el mal menor o el mal mayor. ¿Viste? Claro, lo menos peor. Entonces nosotros decíamos, bueno, todo es mal, digamos, ¿no? Se habla de un cambio, y en algunos casos no hay tanto cambio. No, este presidente, iba a decir este tipo, lo ha dejado bien, bien clarito, ¿no? Claro, o sea que acá con las personalidades que ha presentado para sus secretarías y sus ministros y todo eso, no hay tanto cambio, que digamos. Bueno, no, por eso, mirá, veamos, por ejemplo, ministro de Hacienda, que vendría a ser ministro de Economía. Se nombra Alfonso Prat Gay. Digamos que este hombre también integró el equipo de investigación de económicas de J.P. Morgan de Nueva York y de Buenos Aires entre 1994 y 1999. Pero este señor Prat Gay fue funcionario del gobierno de Néstor Kirchner en la primera etapa, ¿no? Claro. En el Banco Central. En el Banco Central, sí. Bueno, después tenemos a Gustavo Marconato, que es el secretario de Hacienda. Santafesino, que en el 2012 estuvo al frente de Aerolíneas Argentinas y fue kirchnerista que presidió la Comisión de Presupuesto, pero que siempre tuvo un buen diálogo con el ministro de Economía designado por Mauricio Macri. Pero no deja de haber estado con los kirchneristas. Claro, o sea que acá vemos una continuidad, ya, ¿no? Cambio, ¿ah? No, sigue. Pedro Lacoste, como secretario de Política Económica, Lacoste fue su socio, estamos hablando de Prat Gay, en la consultora Tilton Capital, y lo acompañó en el Banco Central en el año 2002. Después tenemos a Marcelo Griffi, que es secretario legal y administrativo, quien ya trabajó como síndico del Banco Central hasta el 2005 durante la gestión de Prat Gay. O sea, Prat Gay, gobierno de Néstor Kirchner. Claro, 2005 estamos hablando de gobierno de Néstor Kirchner. Bueno, Luis Caputo, ex Deutsche Bank, ocupará el cargo de secretario de Finanzas. Parece que es fresquito, nuevito esta lechuguita. Ajá. Pero Deutsche Bank es uno de los bancos más importantes, claro, a nivel mundial, ¿no? Ahí nos tiramos más para el lado de los monopolios que para el lado político, pero bueno, una mezcolanza de un poquito de cada lado. Por ejemplo, Ariel Sigal, ex directivo del JP Morgan y Deutsche Bank, que se espera que acomode la causa contra los holdout, esos son los fondos buitre. Se espera que acomode la causa, acá han puesto acomode entre comillas, ¿qué querrá decir esto? Que arregle alguna cometa. Bueno, Francisco Cabrera, este mendocino, asumió en frente de la cartera de producción. Fue director ejecutivo del diario La Nación, integró el directorio de los diarios Los Andes, La Voz del Interior y Expo Chacra. Y trabajó en Hewlett Packard, el grupo y en el grupo de Robert, el HSBC Banco, ¿no? Además de fue fundador y CEO de Máxima AFJP. O sea, este menduco ha estado siempre ligado a los grandes monopolios y a la oligarquía financiera. Bueno, Leonardo Sarkis, ex gerente general de la división de semillas de la multinacional Monsanto. Chao, ya con eso te hizo todo. Será quien manejará la política agropecuaria de la provincia de Buenos Aires, centro de la producción agraria del país. Bueno, Susana Malcorra, que me acuerdo que cuando la estaban prestando juramento la nombraron nada más que como señora. No sé si eso fue un acto de misógino, ¿eh? Uh-huh. Porque dice que esta señora ha estado al frente de Telecom. O sea, no creo que, y de IBM, y fue directiva de IBM, no creo que sea una señora ama de casa nada más, debe tener algún título profesional, ¿no? Ingeniera, algo por el estilo. Y mira, dice, fue una de las primeras mujeres en tener el cargo ejecutivo más alto en una empresa local, cuando en el 2001 se la puso al frente de Telecom. Bueno. Bueno, Gustavo Lopetegui, CEO de LAN, Argentina, fue elegido para secundar a Marcos Peña en la jefatura de gabinete como una suerte de manager económico. Con 56 años, Lopetegui fue el fundador de la cadena de supermercados X en plena crisis del 2001. También ocupó la dirección de Milkout y creó una firma exportadora de queso. Si esto no es monopolio, ¿qué es? Mario Quintana, cofundador y presidente de Pharmacity. Pharmacity es esa cadena de farmacias que está en todo el país, ¿no? Y que abarca prácticamente la mayoría de las obras sociales. Claro. Y del grupo Pegasus, controlante de Pharmacity. Frido, Tortugas Open Mall, esto es un shopping. Claro. Y negocios inmobiliarios de tecnología y alimentos. Será con Lopetegui la mano derecha del jefe de gabinete que encargados de moderar y coordinar las reuniones del ministro. Bueno, Guillermo Dietrich, designado en transporte, es economista de la UCA. Se desempeñó durante 20 años en el sector privado, en las empresas de su familia, una de las principales concesionarias automotrices de Argentina. Claro, Dietrich, alguna vez los que buscan autos habrán visto o ven en algunos autos atrás de la concesionaria Dietrich. UCA es una Universidad Católica Argentina. Okay. Juan José Aranguren, en energía, el ex presidente de Shell. Estuvo al frente Shell de la petrolera. Este es Juanjo. Yo tenía una amiga que lo nombraba con un odio a Juanjo. Que se sentía rey, se sentía un ya como el ya de Persia, un misógino también, acosador de compañeras. Me acuerdo de una vieja amiga que hablaba de Juanjo. Bueno, estuvo enfrente de la petrolera, dejó la firma en la que trabajó 37 años para unirse a Cambiemos. Bueno, estos son los funcionarios que tenemos. Tenemos más, pero para no aburrirlos y para no cansarlos. Un poco la idea era mostrarles cómo lo que nosotros veníamos planteando, ya que antes se veía así. Bueno, recién escuchamos al compañero delegado de Cresta Roja que hablaba que el grupo RACIC hace un mal negocio con este Moreno, que fue secretario de Comercio y que fue tan duro. Sí. ¿No? Persiguiendo a los formadores de precios, cuando él también es un empresario que tiene es dueño de la línea de productos de limpieza Querubín. Ajá. Moreno, Y fíjate vos cómo claro, y el cambio no llega, porque a fin de cuentas es todo gente que está relacionada con monopólicamente, fuertemente con los monopolios, y relacionada con el gobierno saliente, o sea que de cambio no hay mucho. Y lo que realmente se debe atacar, como lo decimos mil veces, y poner como eje al hombre, al trabajador, no se hace. Porque lo tenemos como ejemplo los compañeros de Cresta Roja, donde les han dicho que no se va a alargar un mango para solucionarle el problema a nadie. Bueno, sí, después, qué sé yo, por nombrar alguno más, tenemos a este Fernando, a este, ay, me gusta, fulano, ¿no? Miguel Galucho, que fue gerente de YPF cuando era Repsol, y después fue nombrado CEO de la YPF Nacional y Popular, y que va a seguir en el cargo. Y de hecho, ayer se anunciaba que habían cerrado un negocio muy importante, no sé con qué petrolera, para la explotación local. Mira, bueno, a mí me gusta esta. Isela Constantini, presidenta y directora ejecutiva de General Motors, nada menos, para Argentina, Uruguay y Paraguay. Se hará cargo de la conducción de Aerolíneas Argentinas. Dice que es la actual presidenta de ADEFA, la entidad que nuclea las terminales automotrices. Claro. O sea, no es cualquiera. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo tenemos que leer, no? Que para un presidente empresario eligió a los CEOs más destacados de las últimas décadas para que lo acompañen en su gestión de gobierno. Esa es una lectura. Esa es la lectura que te quiere meter el claro, el, un buen equipo, un gran equipo. De ¿no? económicos. Lo que nosotros leemos acá es que producto de la debilidad de la burguesía en este país, se ha visto obligada a poner a sus mejores hombres a gobernar, ¿no? A sus mejores hombres se ha visto, pero justamente por su propia debilidad, porque ya a las masas, al pueblo, no le engañaba un discurso contemporizador, mediador, de que castigamos a un monopolio pero liberamos a todos los demás, claro, ¿no? Entonces, y las luchas obreras y el movimiento de masas de los trabajadores fue dando una respuesta contundente a ese proyecto, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo, inclusive la sigue dando. Sí, bueno, qué sé yo, algunos dicen atendido por sus propios dueños, ¿no? Bueno, sí. En este caso atendido por sus mejores gerentes. Y bueno, yo creo que un poco esto es lo que nos presentan. Y por eso insistimos, como hablábamos con el amigo Cristian, de que nosotros tenemos que exigirle a todos estos bravugones que hablan y prometen que cumplan, ¿no? Acá se habló de pobreza cero. Bueno, no queremos más pobre en la Argentina. Un trabajador, para no ser pobre hoy en este país, más con los últimos aumentos que ha habido, necesita por lo menos 10.000 pesos básicos para subsistir, como mínimo, para no ser considerado un salario de pobreza. Sí, inclusive salían diciendo que las iban a hacer que la situación de la canasta familiar, viste que había subido tanto de los precios, ahí está, no me salía, tenía que volver al 30 de noviembre, pero que iban a hacer, no iban a ser como Moreno, no sé qué quiso decir con eso. Moreno, ¿qué hacía? Mandaba una patota, decía, claro, bueno, bajado, te linchamos. Eso es lo que se decía. Lo que se decía, ¿qué porque hace? Nunca porque se vio. Aparte, si tenemos que volver, no volvamos al 30 de noviembre, volvamos nomás atrás, y ya estamos peor. Y no, justamente. Entonces, no, lo que pasa es que para el 30 de noviembre se pone como fecha porque ahí empezó la especulación. Sí, de sí, que sí, fueron sí, aumentando. No, sí, totalmente. Por sí. Sí, sí, se entiende eso. Pero de todas maneras, la situación venía mal ya de antes del 30 de noviembre. O sea, claro, quieren hacer mostrar como que las cosas empezaron a ir mal estos últimos meses, o sea, estos últimos días. Justamente. Y no. Y no ha sido así ni es así. Entonces, bueno, esto también es una manera, ¿no? un poco la propuesta que recibieron los compañeros es ese intento de disciplinamiento que hay sobre la clase, de decir, bueno, achicamos personal y achicamos sueldo. Claro. ¿No? Un 30 por 30, ¿qué dijo? 30-30, como 30-30. Achicamos el salario un 30% y achicamos el personal un 30%. Bueno, o sea que vamos a tener mayor superexplotación y mayor recaudación de ganancia también, porque les estás quitando todavía más plusvalía de la que ya le quitan. Bueno, de nosotros convengamos que con esta medida que se ha tomado en esta tarde, con la eliminación del cepo, las restricciones a las importaciones, la liberación de las retenciones a las exportaciones, que solamente queda para el sector sojero. ¿Y para el sector minero? No, todo, se elimina todo. O sea que esto es un beneficio para cualquier empresa que exporte o cualquier empresa que quiera importar, con los peligros que eso alguna vez también tuvimos, ¿no? O sea que empieza a reemplazarse producción local por producción importada. Pero de todos modos, todas estas medidas son para beneficiar al capital monopólico, a la oligarquía financiera, porque se benefician también los bancos, y es una manera encubierta de devaluar el dólar. Y con eso también es una manera de achicar salarios, ¿no? Entonces, eso es la medida que se han tomado, que pueden parecer las simpáticas para uno, porque, bueno, salimos del yugo de retenciones y restricciones que imponía un gobierno que sale para tomar esta con total libertad comercial lo que propone este grupo, pero lo que están buscando lisa y llanamente es con la devaluación es el achicamiento del salario. Por eso los trabajadores tenemos que insistir con nuestras demandas, con nuestros reclamos y con hacerlos cumplir, a rescatar lo que prometieron. Pobreza cero, nada de impuesto al salario. Claro, porque eso también fue una de sus promesas. Claro. Y bueno, y organización y lucha, como siempre nosotros decimos, ¿no? Y sí, siempre nos estamos organizando para algo más. Vamos a un corte. porque el salario no es ganancia. Escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Por Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Seguís escuchando La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación, 152-16-15-70. Bueno, y decíamos en la presentación del programa que, bueno, otra de las agresiones que ha recibido nuestra población de parte de este nuevo y cambiado gobierno. Cambiado y no tanto. Claro, fue un intento de avanzar sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual, ¿no? Que es la ley, la famosa ley de medios, y que bueno, y que nosotros como radio comunitaria en su momento participamos en las audiencias públicas que se hicieron, donde hubo confrontación de ideas y propuestas. Incluso, bueno, acá en Mendoza hubo una muy muy reñida contra, bueno, que la oposición la hizo este señor Vila del grupo Multimedios 1. Sí. Y bueno, y la ley salió no como se pretendía, con esos primeros 20 puntos de acuerdo, pero salió como salió, ¿no? Y es lo que más allá de la falencia que tiene la misma ley. Exacto, que tiene la misma ley y que de alguna manera tampoco se aplicó totalmente, es una herramienta por la cual ha dado origen al nacimiento de muchas radios comunitarias, en los distintos espectros que uno se lo puede imaginar. La de los pueblos originarios, que es la que más propagandizó el gobierno saliente, hasta las radios comunitarias que salieron desde bibliotecas populares, de algunas escuelas primarias. Jardines maternales. Exacto. Entonces, nosotros, como miembros de Radio Comunitaria de Cuyún, y la Radio Comunitaria de Cuyún como miembro de la Red de Medios Alternativos de Mendoza, se ha elaborado, y bueno, y esto también es importante aclarar, ¿no? Esta red de los medios comunitarios y alternativos de Mendoza está compuesta por distintas radios comunitarias, canal de TV, que originalmente a nivel nacional responden a distintas organizaciones de comunicadores, de entes comunicadores, porque hay radios y grupos que pertenecen a la Red Nacional de Medios Alternativos, y hay otros que representan a la red Farco, que también es una federación de radios comunitarias del país, ¿no? Y sin embargo, acá en Mendoza, más allá de esta diferenciación que se ha pretendido entre Farco y AFCA, se ha logrado formar una red única, ¿no?, de medios alternativos y comunitarios. Y bueno, y este es el comunicado de prensa que se está trabajando, porque también hay una convocada una movilización, y bueno, nuestra radio mañana a partir de las 16:30 en la legislatura va a estar transmitiendo con el resto de las radios comunitarias de Mendoza, haciendo una radio abierta en defensa de la ley social de ¿cómo se llama? De la ley de medios y en repudio a las medidas que se ha tomado desde Presidencia de la Nación y los dichos también del ministro de Comunicaciones, que también en su momento dijo que esta ley no se iba a aplicar en este gobierno. Bueno, el comunicado dice así: defendamos la comunicación como derecho, defendamos la LSCA, que es la ley de servicios comunitarios audiovisuales. Muy bien. En su segundo día de presidencia, Mauricio Macri dio curso al DNU 13/ 2015, en el cual, entre otras cosas, crea el Ministerio de Comunicaciones, el cual pasó a tener autoridad sobre el AFCA, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, y la AFTIC, Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, perdiendo dichas instituciones su carácter autárquico. La modificación de la ley número 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, LSCA, que impone este decreto de necesidad y urgencia, muestra con claridad la política que en materia de comunicación tendrá el actual gobierno nacional, el cual desconoce el proceso de construcción y lucha de diversos actores de la comunicación, que diversos sectores de la comunicación hemos dado en nuestro país por más de 30 años para obtenerla. Desde el regreso de la democracia en 1983, amplios sectores de la sociedad argentina hemos debatido, propuesto y promovido una ley que considere a la comunicación como un derecho, reconociendo a sus diferentes actores y estableciendo una división del espectro para los sectores comercial, estatal y comunitario. La Ley de Servicios Comunitarios Audiovisuales es una ley que no pertenece a un gobierno, sino al pueblo, que durante años acuñó la lucha y la necesidad de regular el sector comunicacional en el país. Por otro lado, dicha modificación, junto a la declaración del nuevo ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, sobre la Ley Social de Comunicaciones Audiovisuales, no tendrá vigencia en la gestión macrista. Expresan un cambio de paradigma en materia de comunicación. En palabras del ministro, la regulación de la ley de medios no va a subsistir en nuestro gobierno. Los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudarle a los más pequeños. Concretamente, propone volver a una lógica regida por el mercado, rompiendo con la comunicación como un derecho. Estas arbitrariedades de la gestión de Macri no significan más que un retroceso en los derechos adquiridos a través de la lucha de los medios alternativos y populares. A pesar que la aplicación de la ley ha sido lenta y después de 6 años de su aprobación por amplia mayoría en el Congreso, no fue total. Son innegables los avances que se dieron en comparación con el anterior decreto ley de la dictadura. Desde la limitación de la cantidad de licencias en poder de un mismo operador, el derecho a la comunicación y la libertad de expresión, el reconocimiento de los medios sin fines de lucro, reservando el 33% del espectro radioeléctrico para el mismo, por ende, la democratización de la palabra y la emergencia de otras voces que durante años los medios concentrados han borrado. Desde el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, nos pronunciamos en contra de cualquier ataque a la Ley Social de Comunicación Audiovisual y, en particular, contra este decreto de necesidad y urgencia 13/2015. Los medios comunitarios redoblaremos la apuesta para exigir la plena vigencia y aplicación de esta ley que conquistamos en la calle. Seguiremos exigiendo el reconocimiento y diferenciación de los medios comunitarios dentro del 33% de sin fines de lucro. Bueno, y integran esta red de medios comunitarios la Radio Tierra Campesina de Jocolí Lavalle, Radio Cuyum de Godoy Cruz, Radio La Mosquitera de Guaymallén, Radio Sin Dueño Tupungato, Radio Algarrobal Las Heras, Radio La Pujante La Valle, Radio La Paquita de Uspallata, Radio La Leñera de Potrerillos, Radio El Nevado Punta de Agua San Rafael y Giramundo TV Comunitaria, Canal 34 de Guaymallén. Bueno, y también tenemos adhesiones a este comunicado que los vamos a pronunciar porque vale muchísimo la pena saber que y reconocer a la gente que nos acompaña. La del Centro Padre Arce Carlos Mujica, Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Cuyo, Movimiento Nacional Campesino Indígena, Asamblea Popular por el Agua, Cooperativa Fernando Toledo, Fundación Coloba, Centro Jarillita, Centro Puentecitos y Centro Arcoíris, Oeste de Godoy Cruz, Programa Radial Cuestión de Mujeres, Escuela Campesina de Agroecología número 502, Soy Nosotras, Grupo de Mujeres, La Barrial de Guaymallén, Cooperativa La Chipica, Vecinos Autoconvocados de San Carlos, Asamblea de San Carlos, Agrupación Manuel Sabio UTN, Radio UTN, Asamblea Tupungato por el Agua Pura, Escuela Artística Vocacional número 500-018 de Tupungato, Movimiento por la Unión y la Libertad de la Valle. Bueno, y aclarar que esta no es una puja entre un gobierno que sale y un gobierno que entra. Acá está el trabajo por años de gente que se dedica a la comunicación de manera en medios alternativos, porque consideramos que los medios de desinformación del sistema dejan relegado no solo en la manera económica, sino que en los espacios de aire que ocupan. Acá hay mucho trabajo de mucha gente que quiere dar su opinión, aunque y que le guste al quien le guste, y bueno, no podemos dejar que esto quede entre una puja entre el gobierno que sale y el gobierno que entra. Acá hay mucha gente que ha trabajado por esta ley, y si, como bien decimos, después de 6 años no se ha llevado a cabo en su totalidad, hay muchas cosas que hubieran faltado colocarle a esta ley para sumarla, para mejorarla, y no se hizo. Bueno, pero la ley como está, hay que respetarla. Claro, porque como decíamos, esta es una ley que es del pueblo. Y está bien este planteo que vos haces, ¿no? Porque acá no se trata de si esta es la ley de un gobierno o no. No es si, como en estos casos también se quiso presentar estas declaraciones que hicieron tanto el ministro de nuevo ministro de Comunicación, y también habló de que esta fue una ley que fue hecha solamente para controlar al grupo Clarín, cuando en realidad hay otros sectores monopólicos de la comunicación. Nosotros acá mismo en Mendoza tenemos uno, que no es solamente Mendoza, sino que abarca varias provincias del interior del país, ¿no? Estamos hablando del Multimedios Uno. Pero fundamentalmente esta ley dio origen, como decíamos, y surgimiento a otras voces, como dice el comunicado, otras voces, porque nuestro pueblo tiene voz y tiene memoria, ¿sí? Y hoy tiene voces, y tiene voz porque existen los medios alternativos de comunicación, porque existen estas radios comunitarias, porque existen esta TV comunitaria, existen todas estas organizaciones que a su vez atrás también son organizaciones sociales que influyen en su medio, ¿no? Y es la voz del pueblo que sí tiene voz. Por ahí alguna vez antes se decía somos la voz de los sin voz, pero este pueblo sí tiene voz y tiene memoria. Entonces, nosotros tenemos que defender a rajatabla esta ley que nos ha permitido existir, sobrevivir, nos ha permitido en algunos casos mejorar nuestras herramientas de comunicación, ¿no? Mejorando equipos, mejorando, y sí, siempre estuvo en deuda, que no tuvimos llegada o la misma entrada a la pauta publicitaria, tanto sea de los gobiernos municipales, provinciales y nacional, como lo han tenido el sector privado, ¿no? Exacto. Entonces, está la convocatoria para mañana en defensa de la ley de medios alternativos de comunicación. Radio Comunitaria Cuyún, con el colectivo de Radios Comunitarias de Mendoza, va a estar transmitiendo con Radio Berta a partir de las 16:30 en la legislatura. Y bueno, invitamos a la población y a los amigos de las emisoras comunitarias, ya sea radio o televisión, que se acerquen para entre todos reclamar por nuestra ley y por nuestro espacio fundamentalmente. Y quería hacer una pequeña aporte hacia lo que estábamos hablando, que cuando vos decías que esta ley dicen que se hizo para perjudicar solamente a un grupo monopólico, que es Clarín, Clarín no sé qué clase de sortilegios hizo o a quién le pagó o a quién no, y en definitiva nunca entregó nada de lo que debería y no entregó como es espacios sí, de aire, licencias, ni nada. Sí, fraguó sociedades y bueno, y por un amparo judicial. Exacto, siguió siendo el monopolio que era. Entonces, ahí tenés una muestra de que verdaderamente esta es una ley que las consiguió el pueblo trabajador. Y bueno, otra ley que consiguió el pueblo trabajador, el pueblo mendocino en este caso, fue la ley 7722. Y bueno, y ha trascendido ya hoy en esta hora de la tarde, se hablaba de que esta noche a las 0 horas se iba a dar públicamente el dictamen de la Suprema Corte de la provincia de Mendoza. Que con 7 votos a favor y 0 en contra, o sea, para que tengamos en cuenta, ¿no? Por unanimidad declaró constitucional la ley, o sea que todos los reclamos que había del monopolio minero, mega minero fundamentalmente, se han tenido que comer 7 en contra. Ajá, parece Brasil. Bueno, y yo quería hacer una crítica, ¿no? Aprovechando que estamos, que todavía podemos dar nuestra opinión, nuestra voz, decir que el medio de desinformación del Sol, que pertenece al grupo, ¿no? Bueno, no sé a qué grupo pertenece, pero seguramente un grupo monopólico, porque de la manera que presenta su nota, desde ya dice 7-0 la ley antiminera. Antiminera, esto no es una ley antiminera, esto es una ley anticontaminante en todo caso. Claro. Acá no se está diciendo que no haya minería, señores del diario El Sol. El Sol. Se está diciendo que no contaminemos. Después, en parte de su nota, habla, y sí, ¿sabes qué? El Sol, sí, fue una derrota para los impulsores de la actividad minera de la provincia. Entre ellos los medios de desinformación, como El Sol, que sigue considerando a esta ley como antiminera. Y sí, una muy importante victoria para las agrupaciones ambientalistas. Para mí no somos agrupaciones ambientalistas, somos agrupaciones políticas, sociales, conscientes de la realidad en que vivimos. Claro. Si bien cuidamos el medio ambiente, también estamos viendo que con esto solamente saquean, contaminan y destrozan nuestro planeta. Y cuando hablamos de saquear y contaminar, no solamente hablamos del ambiente, sino que estamos diciendo que se llevan nuestras riquezas y eso tiene todo un tinte político y económico. Claro. O sea que no es solamente una cuestión ambientalista, señores del grupo El Sol. Estás re enojada con El Sol, no lo leo más. No, El pero Sol bueno. Es que El Sol también es Canal 9, ¿no? Ah, Canal no 9. El otro, la contra de Vila acá en Mendoza. Ah, bueno. Bueno. Luego, bueno, hablan como que es una ley que sacó el Julio Cobos, no sé qué es lo que quieren decir, si esta ley fue peleada y luchada en las calles por el pueblo. Y como bien saben todos, empezaron con esto del fallo judicial después de lo de San Jorge. Bueno, acá también habla, que me parece por un lado muy bien, que y por otro lado es una gran pena que haya tenido que pasar algo tan nefasto como lo de Veladero para que la gente que está a cargo se diera cuenta de que podía llegar a pasar lo mismo. Claro. Y bueno, evitémoslo manteniendo la ley, ¿no? Y sí, indudablemente que esto queda clarísimo, ¿no? Que el pueblo ya se dio cuenta de antes de que esto era contaminante y dañino. Claro, y no tuvo que esperar a al desastre ecológico de Hachal, como tampoco el desastre ecológico mundial que fue en Brasil. En Brasil. Para decir esto no nos conviene, ¿no? O sea, acá hay un pueblo consciente que luchó, se organizó, peleó, propuso, y bueno, y creó y impulsó una ley que fue tomada por el gobierno de aquel momento, porque también había una gran movilización en toda la provincia, autoconvocada, que dio origen a estas nuevas estructuras sociales que van surgiendo, ¿no? Que también son un organismo de poder, ¿no? Bueno, y acá con respecto a San Jorge, también tenemos que estar muy atentos todos, no ya no en suelo mendocino, pero sí en suelo sanjuanino, porque dice, por ahora el proyecto San Jorge, en su tercera versión, seguirá adelante porque no se vería afectado por el fallo de la Corte, ya que considera extraer material en Mendoza y procesar en San Juan. Eso significa que no utilizarían sustancias químicas en suelo mendocino, sino que todo el proceso de lixiviación para obtener cobre se haría en la vecina provincia. Así que bueno, ese es un argumento falaz también, ¿no? Porque la contaminación no es solamente el uso de... Está bien, la ley específicamente apunta a los agroquímicos, mejor dicho, a los químicos, ¿no? Agroquímicos, sí. Que se utilizan para el proceso de lixiviación. Lixiviación, pero también... Lixiviación. Pero también las explosiones que levantan grandes cantidades de polvo. La destrucción de la tierra. Del suelo. Entonces, bueno, esa es otra lucha que tenemos, ¿no? O sea, la insistencia de este medio con eso da muestra de la complicidad que siempre han tenido para promocionar la megaminería en la provincia, ¿no? Son los que hablan permanentemente que hay que cambiar el formato de las estructuras de producción, que el modelo vitivinícola está agotado y que bueno, y que la provincia necesita otro, sí, otro paradigma en la producción. Bueno, señores, la megaminería contaminante no tiene licencia social. No, y la destrucción de nuestra tierra tampoco. Por supuesto. Así que tendremos que empezar a pelear por eso, porque no nos bajen las montañas de Uspallata, que es un lugar hermoso, claro, para que lo destrocen estos tipejos. Bueno, y si lo queremos llevar al plano como lo quiso presentar este grupo de desinformación, bueno, la ley y la coherencia del pueblo mendocino ganó por goleada a las intenciones de declararla incondicional y eliminar esta ley que supimos conseguir entre todos los mendocinos acá en esta provincia. Bueno, y esto demuestra que cuando el pueblo se organiza, da pelea y lucha, se pueden conseguir grandes cosas. Así que sigamos así, sigamos luchando y sigamos con esa revolución que viene en marcha. Sí, porque la revolución está en marcha y esta es una muestra. Vamos, ¿nos vamos? Nos vamos, sí, nos vamos. Hasta el próximo miércoles. Yo quería seguir acá hasta mañana, pero el Michael no, me dice que no, que ya está, que nos va. Bueno. Hasta el próximo miércoles. Muy feliz de haber podido compartir todo esto con ustedes, nuestros oyentes. Y bueno, sigan escuchando La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Chao, hasta el miércoles.